12 y 31 minutos, vamos con la Escuela de Salud. Terminamos la temporada en la jornada de este miércoles 26 de junio. Ya saben que durante esta semana estamos despidiendo los espacios que todavía no habían tomado descanso con motivo de la llegada del verano. La Escuela de Salud era uno de ellos. Ahora, con la llegada del verano, que pues entró el pasado viernes, y con la llegada de la primera ola de calor, además también, que por lo visto está por venir, despedimos nosotros la Escuela de Salud. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, pues. Hola, el micro que se olvidaba por ahí. El último programa está muy en relajamiento. Sí. A mí, bueno, tú dices que la ola de calor también no ha llegado, pero a mí, yo sé, alguna olla por ahí va llegando algún reflejo, porque hoy no he podido quitar la gorra en ningún momento. Bueno, dicen que ya en el Valle del Ebro ha llegado, que ahí sí que están acuciándose las altas temperaturas de manera más elevada, y que aquí, en la zona del sur, pues tardará en llegar a partir del viernes, sí, las temperaturas, ¿ves? Que viene del Ártico para acá. Sí, es un extraño, pero esta ola de calor primero está azotando la parte esta del norte y después ya va bajando hacia el sur. Y de hecho, las temperaturas más altas, hoy 32, mañana 32, y a partir del viernes con 35 grados es cuando ya vamos a tener nosotros aquí esa ola de calor. Sí, fuera bromas, ya esta mañana vi en las noticias en televisión que Alemania, Francia, Bélgica ya están notando este aumento de las temperaturas. Claro. Y en estas zonas que son normalmente, habitualmente, mucho más frías que en España, pues este aumento de temperatura se nota muchísimo más en los cuerpos. Igualmente que ellos están acostumbrados más al frío y soportan mejor el frío, el calor pues lo toleran menos que en uh-huh. España. Así que, aunque como bien dice Rocío, esta ola es un poco atípica porque viene del norte al sur, pero lo cierto es que ya se nota y esperemos que estos días que nos quedan para que llegue, pues estemos preparados para recibirla. Uh-huh, exactamente. Bueno, pues nosotros vamos a despedir la temporada en la Escuela de Salud en el día de hoy, por supuesto con los planteamientos que nos lleguen por parte de nuestros oyentes en el consultorio, pero también hablando de manera monográfica del calor, de cómo afecta precisamente pues el calor a nuestros cuerpos. Además vamos a hablar de cuestiones como los ahogamientos o asuntos relacionados con los accidentes propios de esta época veraniega en la que nos encontramos. ¿Cómo comenzamos? Trastornos por el calor, ¿no? Que es lo propio. Sí, vamos a empezar por lo que hoy día está en boca de todo el mundo, que es la ola de calor. Uh-huh. Bueno, pero podemos preguntarnos, ¿cuándo realmente se dice que hay una ola de calor? ¿Cuando aumenta la temperatura a partir de cierta cifra o hay otras circunstancias? Pues bien, se entiende por ola de calor cuando se produce un aumento de la mortalidad. Es decir, cuando mueren más personas de lo normal o de lo que normalmente es para esta época, como consecuencia de altas temperaturas durante dos o más días seguidos. Es decir, que cuando este aumento de mortalidad se prolonga durante dos o más días es cuando se dice que hay una ola de calor debido al aumento de temperatura. Además, hay que tener presente que este aumento de la mortalidad es variable en diferentes temperaturas. Por ejemplo, se considera que hay una ola de calor en el caso de Madrid cuando sobrepasa los 36 grados y medio, y este aumento de temperatura durante dos o más días sigue se caracteriza por un aumento de la mortalidad. En Sevilla, por ejemplo, en vez de 36,5 grados, pues es de 41 grados. Cuando estos 41 grados llega a Sevilla, se mantiene dos o más días, se dice que hay ola de calor. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en Barcelona son con 30,3 grados. Con 30 grados ya se considera que puede haber ola de calor en Barcelona porque puede haber aumento de la mortalidad en esa zona con estas temperaturas. Y ello es debido a la humedad, porque la humedad dificulta la sudoración y la transpiración, y entonces esta temperatura, que en Andalucía pues no sería muy llamativa, como son los 30 grados, pero allí, debido a la humedad, igual que en zonas costeras, donde este aumento de temperatura puede ser baja o normal en Andalucía, pero en estas zonas costeras con mucha humedad, pues provoca que pueda haber trastornos bastante manifiestos. Uh-huh. Bueno, ¿quién tiene más riesgo de sufrir las consecuencias de una ola de calor? Pues hay diferentes estratos en donde existe mayor posibilidad de que haya accidente debido al aumento de calor. Uno de ellos son la edad, ya sea personas mayores o niños. En el caso de, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, hay un trastorno muy característico que es que no pueden graduar la pérdida de calor, igual que ocurre en los niños pequeños, los menores de 6 años, y entonces pues la temperatura ambiente hace que suba también la temperatura en el cuerpo y eso produce trastornos. Por tanto, personas mayores de 65 años y especialmente si viven solas y con escaso apoyo sociofamiliar, pues o están enfermas o tienen una situación económica desfavorecida que le impide tener aire acondicionado o alguna forma de refrescarse, pues todas estas personas tienen un mayor riesgo de sufrir un accidente por calor. Igualmente, ya digo, los niños menores de 5 o 6 años y los lactantes también son muy sensibles al calor porque su sistema orgánico no le permite desprenderse de ese calor, ¿eh?, mediante la sudoración, que es el principal mecanismo. Y también hay otras personas que tienen mucho riesgo de tener accidente, como son las que tienen gran esfuerzo físico, como son, por ejemplo, personas que trabajan al aire libre y bajo la exposición al sol. Pueden ser los albañiles, los agricultores, ya digo, o cualquier otra persona que trabaje al aire libre. Personas que presentan quemaduras solares. Son personas que también tienen alto riesgo. Los que padecen enfermedades de tipo de tensión alta, enfermedades respiratorias y del corazón, las personas obesas, las personas con trastornos mentales, todas estas personas pues tienen mayor riesgo. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver un trastorno mental con el calor? Pues sí, las personas con trastornos mentales suelen tomar medicamentos que dificultan, muchos de ellos, la sudoración. Y entonces, al no sudar lo suficiente, pues almacenan calor. Uh-huh. Y las personas obesas, todos sabemos que la persona obesa tiene gran cantidad de grasa en exceso, y entonces la grasa es la que impide que el calor se desprenda, como pasa, por ejemplo, en aquellos animales que viven en ambientes muy fríos, las focas y demás, tienen mucha grasa para desprenderse del calor, o las personas que viven en países fríos tienen gran capa de grasa para no perder calor, pero aquí en este caso es conveniente que se perdiera y la grasa impide que se pierda. Y también otros factores que es permiten sospechar un mayor riesgo son cuando hay una humedad elevada, como hemos dicho, uh-huh, y las personas que consumen habitualmente bebidas alcohólicas, incluida la cerveza con alcohol, por supuesto. No. Cerveza con alcohol, posible, eso no puede ser malo. Sí, por desgracia la cerveza con alcohol es una bebida alcohólica en menor graduación quizá que otra, pero se toma también mayor cantidad, y entonces pues las personas que consumen habitualmente bebidas alcohólicas pues orinan más porque la cerveza es diurética y pierden líquido, entonces se deshidratan fácilmente cuando están expuestas al calor. Bueno, ¿cuáles son los niveles de temperatura más peligrosos cuando tenemos? Porque en realidad aquí, si hablamos de niveles de temperatura altos, prácticamente estamos todo el verano superando los 30 grados, ¿no? Lo mínimo superamos los 30 grados durante los próximos meses. Que nos situamos en 35, que llegamos a los 40, en fin, temperaturas muy altas. ¿Cuáles son esos niveles peligrosos de temperatura? Sí, bueno, ya hemos dicho que hay diversos factores que influyen en la en que se pueden producir daños por el calor. Como por ejemplo la humedad y lo habituado que estemos a soportar este calor. Nuestro organismo, dependiendo de que estemos acostumbrados a vivir en el norte de Europa, que hace normalmente mucho frío, o en el sur, pues nuestro cuerpo reacciona de una manera u otra. Pero en fin, ya en líneas generales se considera una situación de normalidad en nuestro ambiente temperaturas no superiores a 36 grados y medio. Y aquí, pues, lo único que se aconseja es seguir las recomendaciones propias de la época, ¿no? Es decir, vestido más claro o ropa más clara, de colores claros y holgada para que se pueda desprender calor. Cuando ya la temperatura sube entre 36 grados y 38 grados y medio, pues hay un nivel de precaución. Entonces se aconseja que tomemos hidratación adecuada, que es aproximadamente un vaso de agua cada 2 horas, evita salir a la calle en la hora de máximo calor. Con eso normalmente suele ser suficiente, junto con lo que ya hemos dicho de disponer de ropas holgadas para que podamos desprender calor. Uh-huh. Y después ya hay un nivel de alerta que son temperaturas superiores a 38 grados y medio o 4 días consecutivos con temperaturas superiores a los 36 grados y medio. En ello se aconseja que las personas mayores aumenten su cuidado personal y que estén en contacto con familiares o con cuidadores sociales o sanitarios para detectar cualquier síntoma que indique que puede tener ya algún problema debido al calor. Y, por supuesto, llamar al centro de salud o al 061 o al 112 en caso de sentirse indispuesto, que puede ser atribuido al calor, como puede ser el agotamiento, los calambres musculares, dificultad para pensar o mareos en un ambiente de mucho calor. ¿Qué trastornos provoca la ola de calor en nuestro organismo? Bueno, el calor ya hemos dicho que es un agresor contra nuestro organismo, lo cual provoca mucho trastorno si no se actúa adecuadamente. Sabemos todos que la sudoración, el sudar, es un mecanismo de defensa contra el calor. Pues cuando el sudor se enfría, se evapora y entonces pues hace que este, la evaporación de este sudor pues nos enfriemos. Ahora bien, si la sudoración es excesiva porque hay mucho calor, pues entonces perdemos mucha agua y también perdemos sal. Esto provoca deshidratación y entonces pues baja la tensión arterial y agrava las enfermedades que tengamos, que podamos tener de tipo circulatorio. Además, la disminución de líquido en la sangre pues provoca que exista una mayor concentración si estamos tomando medicinas. Entonces, los efectos secundarios de estas medicinas es mayor. Es tanto así que si a lo mejor tomamos una pastilla para la tensión o para el azúcar o por cualquier o para la tiroides, pues al haber menos líquido en nuestro cuerpo, en vez de una pastilla es como si hubiéramos tomado dos pastillas o una y media. Entonces, pues los efectos son mayores y también los posibles daños son mayores debido a esta deshidratación. De ahí lo importante de tomar bastante líquido, evitar orinar tomando bebidas alcohólicas o con cafeína, como ya veremos, y la exposición al sol o al ambiente caluroso. ¿Y no se recomienda ajustar la medicación en verano? Es que es muy difícil. Normalmente se ajusta la medicación cuando la persona acude al médico con alguna molestia, algún mareo, pero a fin de entrada, es decir, mire usted, yo estoy tomando una pastilla para esto, ahora que va a hacer calor, ¿cuánta tomo? Pues no sabemos si esa persona se va a cuidar y va a estar en un ambiente fresco, si va, no va a salir en época de... Entonces debe mantener lo mismo. Si claro. Ahora, si esta persona va a salir al sol porque tiene que trabajar, si esta persona es habitual bebedor de bebida alcohólica, es difícil solamente decirle que vigile cualquier trastorno porque entonces habrá que bajar la concentración, pero sin de entrada es complicado saber cuánto hay que bajar. Claro. Bueno, afecta además también al cerebro, especialmente el calor, la subida de las temperaturas, ¿no? Sí, el sol tomado directamente en la cabeza provoca mayor frecuencia de accidentes debido al sol. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en nuestro cuero cabelludo tenemos gran cantidad de vasos sanguíneos. Tanto ya sé que una simple pedrada o simplemente cuando estamos agachados y tenemos la ventana abierta y nos levantamos y nos damos un cosco, pues nos tenemos a lo mejor una pequeña heridita, pero sangra muchísimo. La cabeza, cualquier heridita de la cabeza sangra muchísimo porque hay muchos vasos sanguíneos. ¿Qué significa eso? Que tanto el frío como el calor afecta mucho cuando se nos da directamente la cabeza. Y no porque el calor directamente atraviese la cabeza, sino son los vasos sanguíneos los que se calientan la sangre, eso calienta en el cuerpo, y además a veces cuando eso es muy intenso también calienta directamente la piel, calienta el hueso, calienta el cerebro, puede dar convulsiones y daños cerebrales grandes, como después veremos cuando tratemos ahora en pocos momentos la insolación, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer esas circunstancias que favorecen la aparición de los trastornos por el calor. Bueno, ante un calor ambiental elevado, como el que ocurre ahora y va a ocurrir en estos próximos días, o tras la exposición directa al sol, es decir, que nos da directamente, no solamente calor ambiental, que estemos a la sombra, sino que nos da directamente el sol, por eso se recomienda siempre usar sombrero en esta época del año, mejor hasta que gorras, porque la gorra también da... Cuando llevo un tiempo te da calor. Ya estoy pensando en comprarme un panamá, un sombrerito panamá o algo de esto. Y esperemos que pronto no ubriquen todas las cada vez más sombreros. Porque cuando hace calor, da igual lo que te pongan, que hace calor de tamaño. No, pero la gorra te da más calor porque no evapora. Sí. El sombrero tiene copa alta. Sí. Aparte que el sombrero tiene alas y te protege la cara. Por eso hemos visto siempre, desde hace décadas, cuando no había tanto esto de olas de calor, pero la gente, todo el mundo sabía lo que era eso, los trabajadores del campo y sobre todo las mujeres en el campo se protegían y se protegen con sombreros de paja o de lo que sea, de ala ancha, para no quemarte la cara y además con pañuelo. Y decía, ¿cómo puede ser que en verano las mujeres estén cegando, por ejemplo, cogiendo remolacha o los hombres con sombreros y además se tapan la cara con pañuelo? Y era para no quemarse, que es lo que pasa, por ejemplo, en el desierto. Cuando vemos a los beduinos en el desierto, con subido los camellos, tapado todo con ropa y hasta la cara y hasta los ojos prácticamente. Y dice, ¿y eso cómo puede ser? Con todo el calor que hace, pues son ropas holgadas, y es para protegerse de las quemaduras. Y apenas se le ve los ojos porque es que los rayos solares te pueden dañar la vista. Por eso también se recomienda las gafas de sol, que sean de óptica, bien, sí, que sean de bien de garantía, porque los rayos ultravioleta provocan daño en la vista. Sobre todo campesinos, personas que trabajan al aire libre, no usan gafas, pescadores, y los rayos ultravioleta provocan, entre otras lesiones, pues la catarata. Es un factor muy muy favorable para la aparición de cataratas. Así que las gafas de sol, y ahora que la capa de ozono, sabemos todo que está hecha polvo, pues gafas de sol hasta para dormir de noche, así que es broma. Bueno, ¿qué nos provoca? Pues eso provoca sed, sensación de sed, porque hemos perdido líquido a través del sudor. También se provocan calambres en los brazos, en las piernas, en el vientre, aturdimiento, es si no pensamos con claridad, nos ponemos irritables, no enfadamos por nada, vómitos, debilidad, es decir, cansancio, no tenemos fuerza, el calor nos agasa, ¿no? Entonces, se produce pérdida de sueño y la piel puede estar fría, o puede estar húmeda, o puede estar pálida, o sonrosada, o caliente, en fin, según como nos afecte, puede variar las sensaciones que tenemos en la piel y que ahora vamos a ver seguidamente. Pues vamos con esos principales cuadros clínicos relacionados con el calor. Por ejemplo, cuando hablamos de un golpe de calor o insolación. Sí, es lo mismo. Cuando hablamos, siempre se ha dicho insolación. Niño, va a coger una insolación, no te dé el sol en la cabeza, quítate del sol. Pues esto ya desde antiguo nuestros padres, abuelos y tatarabuelos lo sabían, ¿no? Hoy día se le llama más un golpe de calor también. Uh-huh. Es un trastorno que se caracteriza porque nuestro organismo no puede controlar la temperatura, y entonces esta aumenta continuamente hasta llegar a los 39 grados y medio rápidamente, en 10 minutos, en un cuarto de hora. Es decir, que no es que esto vaya y a veces mañana, no, esto rápidamente en 10 minutos está uno más o menos casi normal, si se pone el termómetro y sube la temperatura, y por eso se llama golpe de calor, porque es muy rápido. En 10 o 15 minutos se te pone en 40. Un calor, una fiebre enorme, ¿no? Esto es muy grave, esta subida tan rápida debido al calor. ¿Por qué? Porque puede ocasionar discapacidad permanente, es decir, que quede uno ciego, que quede uno paralítico de un brazo, una pierna, lo que sea, depende de la parte del cerebro que se dañe, o incluso la muerte, si no se trata con rapidez, es decir, que es una emergencia, es decir, que una persona que está más o menos bien y en poco momento empieza con unos síntomas que ahora vamos a ver, pues hay que actuar inmediatamente antes de que llegue la ambulancia y el médico, porque si no, o se puede morir o puede quedar con lesiones para toda la vida. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pues el golpe de calor e insolación en la piel, lo que notamos es que la piel está seca, no hay sudor. Está seca, caliente y roja. Es decir, que tú la toques y está seca, no hay sudor. Y además puede hasta haber quemaduras por si ha estado mucho tiempo al sol, que ampolla y demás, pero muchas veces no hay nada, sino simplemente la piel está seca, el pulso muy rápido, si se lo tomamos, a veces no se puede tomar. La persona refiere fuerte dolor de cabeza, me duele mucho la cabeza, tengo mareo, tengo ganas de vomitar, calambre, a veces tiene calambre, y ya si la cosa va muy mal, ve delirio, ve cosas raras, convulsión, empieza a temblar, convulsiones, llega a desmayarse, a perder la conciencia y entrar en coma. Y puede morirse, así de sencillo. Es decir, que una persona que está más o menos bien, que ha estado expuesta al sol, un ambiente muy caluroso, y que empieza con mareo, con dolor de cabeza, la piel está seca, inmediatamente pensar que está en insolación y llamar al 112 o al 061 y decir, mire, usted es una persona que ha estado al sol o aquí hace mucho calor, dice que tiene vómito, que tiene mareo, la piel está seca, y yo creo decir que puede ser una insolación. Al momento acude los servicios sanitarios y entonces lo que hay que ver, además de llamar a los servicios rápidamente, a servicios de emergencia, qué hacer ante esta situación. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues lo primero es poner a la víctima en un lugar fresco. Es decir, si estaba al sol, ponerla a la sombra o ponernos delante con una toalla o algo para que le dé la sombra, que no le dé el sol. Uh-huh. Y si tenemos agua, una botella de agua fresca, aunque sea agua normal, la que pillemos, echárselo sobre la ropa. Y dice, bueno, pero si el agua no está fresca, no está es la primera que hemos pillado, bueno, lo que sea, echarle agua sobre la ropa, porque el agua, cuando está en contacto con la ropa y con el cuerpo, se desprende calor 240 veces más rápidamente que si tiene la ropa seca. ¿Por qué? Porque al estar la ropa mojada, en contacto con el cuerpo, ya le va a evaporarse, pues está continuamente perdiendo calor. Entonces, si la ropa está seca, pues no pierde calor apenas. Entonces, al mojar la ropa, el agua se evapora y pierde calor. Es decir, echarle agua encima y ponerle un sitio fresquito. Es lo único que podemos hacer hasta que llegue la ambulancia. El golpe de calor a la insolación es bastante más llamativo, ¿no? Porque se puede percibir cuando uno se encuentra lo está padeciendo. Si la persona se encuentra muy malita, lo refiere y lo vemos y la piel está seca. Es la característica, la piel seca y roja y se encuentra muy malito, con convulsiones de cosas o mareo y hasta dado el calor, claro, porque si está en un ambiente frío, refrigerado, muy raro que sea un golpe de calor. Dice, no, aquí hace, no hace, entonces no es golpe de calor, es persona que está en un ambiente muy caluroso y tiene estos síntomas. Diferente es, por ejemplo, el agotamiento por calor, que a lo mejor no somos capaces de percibir que estamos sufriéndolo, ¿no? Exactamente, el agotamiento por calor es una situación debida al calor, pero que no surge de pronto ni es tan llamativa. Son personas que normalmente trabajan en un sitio con mucho calor, que sudan mucho, y entonces al cabo de un día o dos de estar trabajando en ese ambiente, o de que han llegado a esas temperaturas y lleva un día o dos trabajando, pues se encuentra con sudor, suda, la piel está húmeda, hay que ver cómo suda, que está, se encuentra débil, cansado, pues de a mí me dice, pues esta noche con el calor he dormido mal, somnolencia, la piel está fría, no está caliente, húmeda, ya digo, y puede estar pálida, sonrosada, y la temperatura no llega a los 40 grados, ni es decir, después de este momento es inferior a 38, 37 y pico, o todo lo más, hasta un poco hasta 38, pero inferior a 38, y además no se encuentra con vómitos ni con convulsiones, sino simplemente cansado, ¿no? Esto se ve mucho en personas que, ya digo, trabajan en un ambiente caluroso, que beben, que sudan, que más o menos soportan bien el trabajo, pero que se encuentra y que no duermen bien, porque ya lleva un día o dos con tanto calor, y entonces normalmente es debido a que no toman suficiente sal. Sabemos que el sudor está salado, todo el mundo lo sabe, y entonces beben mucha agua, ellos beben mucha agua, pero no toman sal, o no suficiente sal, y entonces ¿qué ocurre? Que el cuerpo está aguado, entre comillas, y la sal es necesaria para nuestro organismo. Entonces, lo que se recomienda que la persona que más o menos, está más o menos bien, ¿no?, que soportan el calor, que tiene que trabajar, que tomen lo que se toma siempre en Andalucía todavía, el gazpacho y los picadillos, porque ellos llevan sal y el cuerpo te lo pide. Así que la asistencia o la sanidad andaluza de siglos es muy sabia. El cuerpo ya te pide lo que necesita, que son alimentos con poca grasa en verano, y con mucho líquido y mucha sal, y muchas frutas y verduras frescas. Eso es lo que se recomienda, ¿no? Y cuando te encuentras con una situación como esta de agotamiento por calor, pues intentar ponerse en un lugar fresco donde no con mucho zumo natural, zumo de naranja, zumo de limón natural, fresco, y agua fresquita a menudo. Y ahora bien, si estos síntomas que hemos dicho, que en principio es cansancio, debilidad, que suda, que más o menos puede llevar una vida, pero si estos síntomas se agravan y ya dice yo no puedo con mi cuerpo, o yo ya tengo mareo, o me voy a caer, pues entonces, oye, hay que avisar. Si esto dura más de, si estos síntomas duran más de una hora, es decir, ya hay que acudir a urgencia. Es decir, me vengo porque yo sé que hace calor y tomo picadillo y tomo esto, pero yo me encuentro mal, no sé. Entonces van allí y te atienden, ¿no? Y ya te mandarán suero, te mandarán otras cosas, ¿no? Sarpullido por calor es otra situación que nos podemos encontrar. Sí, esto ya más leve. Esto es muy frecuente en niños y son una alteración en la piel que es como un sarpullido. Salen como como si tuvieran picado un bichillo, pero no, todo el mundo sabe lo que es un sarpullido, son puntitos rojos en los niños. Y esto es debido a que el niño suda mucho en un ambiente húmedo y cálido. Hace mucho calor, hay humedad y entonces pues la piel no transpira bien. Entonces aparecen estas pequeñas ampollitas en la piel, especialmente en los niños, en el pechito, en el pecho, en el cuello, en los codos, en las rodillas y en la ingle, ¿no? El sitio donde más calor tiene nuestro cuerpo. Entonces lo único que hay que hacer es colocar al niño o a la persona, si es un adulto igual, en un lugar fresco y menos húmedo, lavar y secar bien las zonas afectadas. Y no aplicarle crema, no aplicar ninguna crema porque la crema conserva el calor y la humedad, tiene grasa y no permite que se prenda calor, sino que la piel debe estar seca y lavada para que así sude, para que el sudor pueda salir, que si le pones crema, pues no deja salir el sudor. Uh-huh. Pues eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Evitar las cremas. La cremita dice que está irritadito. Bueno, pues usted lo lava con agua y después lo seca muy bien. Y las personas mayores que muchas veces tienen poca movilidad o están demasiado abrigadas, igual también le puede salir lo mismo que a los niños, esta pequeña ampollita que no hace falta llevarlo al médico, por supuesto, porque el niño está bien, está jugando o el adulto está bien. Mientras una persona haga su vida normal, más o menos bien, no nunca, pero no en esto, en ninguna enfermedad, para ir a urgencia ni para ir corriendo. El niño, mientras esté bien, tenga una pequeña, pues si te preocupa, pues va a tu médico de cabecera, a tu pediatra, pero no vaya a urgencia, porque recordemos otra vez las recomendaciones que nos venían desde el centro de salud, por parte de la dirección, por favor no acudir a urgencia para cosas que todo el mundo sabe que puede esperar. Hay que tener presente, por ejemplo, que cuando dice ahí que mi médico tiene una demora de 5 días. Bueno, 5 días de demora, ¿sabes lo que es, Rocío? Digo, sin que haya fiestas por medio, sino 5 días de lunes a viernes, por ejemplo. Significa, supongamos, 40 números diarios que se dan. 5 por 5 son 200. Cuando una persona le dan cita por 4 o 5 días y la admite, dice, bueno, pues iré dentro de 5 días. Ella misma sabe que no es urgente. Las cosas urgentes que uno tiene, urgentes cuando uno tiene susto, tiene miedo. Eso no espera. Yo voy al consultorio que me vea que sea. Entonces, la mayoría de las consultas del centro de salud pueden esperar. Cuando hay gente que están esperando 4 o 5 días, es que ellos saben que pueden esperar. Es para un volante, para el médico, para una receta que se le está acabando, para ver el resultado de una analítica. Entonces, lo lógico, yo creo que el nuevo sistema que está empleando Junta de Andalucía, si lo va a hacer, el piloto que están haciendo, lo van a hacer, ya yo escucho comentarios, es que van a dedicar todos los días una serie de números libres, harán una estadística para ver cuáles son las personas que realmente necesitan ser atendidas en el día, que ellos consideran, por ejemplo, alguien que no ha dormido, está muy resfriado y no ha dormido, dice, es un resfriado, pero yo no duermo ni dejo dormir. No es que sea una urgencia, pero se reserva el número para estas cosas. O ayer me torcí el tobillo y me he quedado a la baja. Pues esas cosas sí, pero la mayoría de las cosas, si te dan número para 3 o 4 o 5 días, la mayoría pueden esperar perfectamente. Uh-huh. Así que poco a poco habrá que ir informando a la población de la asistencia. Todavía no sé si en Ubrique ya está puesto así, que hay números, pero que cuando te den número para 3 días, pues lo coge. Y si tú crees que no puede esperar, por el motivo, o porque tú vas a salir de viaje o algo, pues entonces dice, mire, yo necesito un número del día, punto. Pero no abusa de los números del día cuando sabe uno que eso puede esperar, ¿no? Bueno, vamos, retomamos el tema de hoy. Decíamos antes, ¿no?, el sarpullido que no sale por el calor, ojo, por el calor, que no por la exposición al sol, porque por la exposición al sol lo que tenemos son los eritemas solares. Las quemaduras solares. Mm. Una de ellas es la más leve, el eritema solar. El eritema significa simplemente enrojecimiento. Cuando alguien está al sol, en la playa, la piscina, cualquier cosa, pues la primera manifestación de que se está quemando es que la piel se pone roja. Se pone roja y calentita y a veces duele. Si te dan o te toca, me duele, pero no sale ampolla, sino solamente roja. Esto se llama quemadura de primer grado, cuando solamente está roja. En este caso, solamente lo que hay que hacer es aplicar compresa fría, pañito de agua fría y lociones hidratantes. Es decir, no de cremas, sino lociones hidratantes, que es para que penetre el líquido. Y no aplicar crema porque la crema impide que salga el calor, lleva grasa y entonces impide que se desprenda calor. Si aparecen ampollas, ya son quemaduras de segundo grado y ya entonces es conveniente acudir a los servicios sanitarios para que vean si esa ampolla es muy grande o está en un sitio de pliegue, en sitio donde hay coyunturas, ¿no? De se doblan las extremidades y por si la tienen que vaciar o están rotas y se puede infectar y vendarla, tratamiento. Pero cuando las ampollas no han surgido, pues son quemaduras de primer grado, que normalmente si el estado general es bueno, es solamente que te duele al tocarte, pues simplemente con agua fría y líquidos hidratantes, pues suficiente. Uh-huh. No aplicar cremas. Pues para evitarlo, vamos a hablar ahora de cómo nos defendemos, ¿no?, de esa ola de calor, qué es lo que podemos hacer, que son consejos un poco de sentido común, ¿no?, prácticamente, de hacer lo que hemos hecho toda la vida. Claro, si se va a perder calor porque vamos a sudar más, porque hay ola de calor, pues hay que reponer el agua que se va a perder y la sal. ¿Cómo se repone? Pues antes de perderla, no esperar que tengamos sed, sino que aproximadamente cada 2 horas, pues tomar un vasito de agua. Cogemos el búcaro, señor búcaro, pues, ala, cogemos el búcaro y que se ha perdido. Yo no veo búcaros por ahí, pero que siempre es agua fresquita y natural. Uh-huh. Sabemos que el agua del búcaro sale por los poros y se enfría. Al evaporarse, se enfría el búcaro y el agua está fresquita. Un frío natural, ¿no? No de frigorífico. También, por supuesto, tomar sal en las ensaladas, en los gazpachos, en la comida, una cosa normal. Tampoco ponerlo, sobre todo personas hipertensas, a ver si le va a subir mucho la tensión, pero poner un poquito más de sal en las comidas, si se va a sudar o se ha sudado. Y evitar las pérdidas, evitar la pérdida de agua, como son, por ejemplo, cuando se toman bebidas con alcohol o bebidas que tienen estimulantes del tipo del café, del té o refrescos con cafeína. La cafeína es pabila, pero también hace que se orine más, igual que el alcohol, ¿no? Y se pierde agua. A los niños es importante ofrecerle agua con frecuencia, sobre todo a los bebés, porque ellos no piden agua, ellos lloran nada más. Si no sabe uno si es que el niño tiene algún problema de otro tipo o tiene sueño, y seguramente lo mejor lo que tiene es sed. Así que aunque él no llore, de vez en cuando darle el biberón con agua para que él beba la que tenga ganas, especialmente cuando se despiertan de noche, ¿eh? Entonces siempre ofrecerle agua, ¿eh? Aunque sea por otro motivo, ¿no? Cuando a un niño bebé se despierta de noche, siempre hay que darle agua. Uh-huh. Y otra cosa importante es preparar los biberones en el momento de darlos. ¿Por qué? Porque con el calor pueden deteriorarse la leche o los componentes que lleve. Y respecto a las comidas, hay que comer lo de siempre, pero haciendo comidas pequeñas y frecuentes, y sobre todo evitar el exceso de carnes con grasa, ¿eh? La grasa hace que aumente nuestra grasa en nuestro cuerpo y también aumenta el metabolismo y se genera más calor. Lo más aconsejable son las frutas y las verduras. Y, por supuesto, como hemos dicho, el gazpacho y la ensalada, que nos permiten reconstituirnos en agua y en sal. Y respecto a las actividades, pues evitar actividades intensas, y si no hay más remedio que hacerla porque es nuestro oficio o por otro motivo, aprovechar las primeras horas de la mañana. Y la ropa, pues usar ropas de colores claros, que estén holgaditas para perder calor, permanecer en los lugares más fresquitos de nuestra casa, cubrirnos la cabeza, como hemos dicho, preferiblemente con sombrero, y cerrar las ventanas y las cortinas de la fachada que estén expuestas al sol, abriéndolas de noche para que se refresque, ¿no? Y usar el aire acondicionado o, en su defecto, pues los ventiladores o el abanico. Tomar baños y duchas, o utilizar toallas húmedas sobre la piel para refrescarse. Y si fuese necesario, pues acudir a los lugares públicos donde hay aire acondicionado, por ejemplo, las bibliotecas, los centros comerciales, los cines, las cafeterías, el hogar de jubilado, en fin, y cosas similares. Importante no permanecer en el coche con las ventanas cerradas, especialmente cuidado con los niños, ¿no? Y, como hemos dicho, evitar las comidas que sean muy calientes y pesadas o que tengan mucho azúcar, y no salir en las horas donde hace mucho calor, como son desde mediodía hasta el atardecer, es decir, de más o menos sobre las 12 hasta las 7 de la tarde. Y si no hay más remedio que salir, protegernos la cabeza y usar crema de protección solar de factor 15 o más. Ya se pide hasta 50, de factor 50, y beber agua. Llevar siempre una botellita de agua y, pues, sobre todo en la playa y en la piscina, no dormirse bajo la acción directa del sol, ¿eh? No dormirse, pues, es que te está muy bien con el fresquito de la playa, porque no, nunca bajo la acción directa del sol. Ni ponerse, ¿no? Ya ni puesto. Ni mencionarlo siquiera. Directamente. Ni lo piense. 1:05, estamos ya fuera de tiempo. Vamos, si te parece, de manera breve, para no dejarlo ahí colgado, ¿no? El tema de ahogamiento, que queríamos tratar también dentro de la Escuela de Salud, y el corte de digestión, ¿no? Sí. Que son los dos temas también de aquí del verano. Por desgracia, el ahogamiento también suele ser noticia en verano, y aquí todos sabemos lo que es. Lo más importante es saber que la edad, los niños menores de 5 años son, por desgracia, de los más afectados por descuido momentáneo de los adultos, generalmente. También no saber nadar, consumo de alcohol o drogas y meterse en el agua. Son cosas que, en cumplimiento de la normativa o poco precaución por bañarse en zonas donde no se debe, por ejemplo, donde hay rocas u objetos no visibles, se puede golpear uno la cabeza al zambullirse o engancharse con una rama a los pantanos, la resaca de las mareas, las corrientes, los remolinos, Para eso, bañarse siempre en zonas habilitadas, donde haya banderas que indiquen si esa zona es peligrosa o no. Y no en zonas, dice, es que la playa es muy tranquilita, aquí no hay nadie, pero es que ahí no hay señales ni socorristas, ni tú sabes si hay corrientes marinas, si hay ahí peligro de roca, si te van a dar dos pasos y te va a hundir porque hay un escalón. En fin, todas esas cosas es necesario conocerlas, y más vale ir donde haya más gente, esté más controlado que no. Y sobre todo si es un sitio controlado y hay señales de peligro, pues cumplirla a rajatabla, ¿eh? ¿Y cuáles son los signos de ahogamiento? Pues cuando una persona está en el agua y hace movimientos raros y no responde a preguntas, porque si vemos una persona agitándose, lo que hay que hacer es preguntar, oiga usted, ¿se está ahogando? Si no responde, es porque le ha entrado agua y no puede hablar, que es lo más frecuente. Entonces sospecha que se está ahogando. O personas que se está bañando totalmente vestida, a menos que se ha caído al agua. Es decir, porque nadie normalmente se baña totalmente vestida. Se pone su bañador y punto. Pero totalmente vestida, raro, se le pregunta, ¿se está usted ahogando? Y dice, yo no, es que me gusta bañarme vestido. Pues vale, pues ya lo sé. Pero si no responde, mala cosa. Es decir, actuar como si se estuviera ahogando. Y para actuar, pues lo primero es no caer nosotros también. Porque si yo voy a socorrer a una persona que se está ahogando, porque el sitio es muy hondo y yo no sé nadar, pues en vez de un ahogado va a haber dos. Y si yo sé nadar, pero no sé las técnicas de rescate, él se va a agarrar a mi cuello y nos vamos a hundir los dos. Y si vemos que hay corriente o zonas peligrosas, y que yo no, aunque sepa, me va a arrastrar la corriente, por ejemplo, o nadie nos va a poder sacar luego, también nos vamos a ahogar los dos. Y protegernos y avisar inmediatamente al 112 para que venga el personal y ayudarle a poder salir, a tirarle salvavidas si lo hubiera disponible en la piscina o en la playa, o acercarle una rama de un árbol o a un palo para que se agarre y poder traccionar de él. Y bueno, sobre todo precaución, especialmente con los niños en las piscinas, que en un momento dado puede ocurrir un desastre. Y constantemente vigilar a las piscinas públicas y enseñar a los niños a nadar, cuanto más pequeño y sea posible mejor, para que sí, siempre ellos mismos se puedan defender. Vale, y en cuanto al corte de digestión, ¿por qué se produce y cómo sabemos que lo estamos padeciendo? Sí, ya hemos comentado en otra ocasión que el corte de digestión se atribuía a que uno estaba comiendo y se bañaba. Bueno, esto puede influir un poco, como veremos, pero realmente el corte de digestión se produce cuando nuestro cuerpo está caliente porque hace mucho calor en el medio ambiente, o porque estamos sudando, hemos corrido, hemos hecho alguna actividad y nos zambullimos de golpe en la piscina o en el mar. Ese contraste entre el agua fría de la piscina o del mar y nuestro cuerpo que está caliente, se produce una parada nerviosa del corazón y de los pulmones, nos respiramos, el corazón deja de latir y hay una parada cardiorrespiratoria, como si te hubiera dado un calambrazo. Igual, o un infarto. Entonces, pues la muerte es inmediata en 5 minutos de dejar de respirar, aunque en el caso del agua, pues la persona puede estar en esas condiciones de parada cardiorrespiratoria un tiempo más, sobre todo en los ahogados, ¿no? Entonces, pues lo importante aquí es saber que en la digestión, lo que pasa es que la sangre, en la digestión se acumula más en el estómago y favorece que haya cortes de digestión, pero que una persona está en ayunas, sin haber comido apenas o sin comer, y como se meta de golpe borrazo en agua fría, sin haber pasado antes por la ducha, sin haberse refrescado antes las manos, los pies, y haber entrado un poquito en ambiente, y como una persona, ya digo, sin haber comido, como se zambulla inmediatamente, se tire de cabeza en el agua o en la piscina o en el mar, y haya mucho cambio de temperatura, puede tener un corte de digestión. En fin, más que corte de digestión se llama hidrocución, el nombre técnico, ¿no? Pero en fin, corte de digestión. Así que lo importante es que si una persona está en el agua y nota que mareo, visión borrosa, que se encuentra con poca fuerza o dolor de cabeza, u hormiguilla, o calambre, o zumbido en los oídos, salirse rápidamente del agua. Y si no tiene fuerza para salir, pedir socorro, socorro, y que lo saquen, antes que pierda conocimiento, porque es que si no se va a morir ahogado. Pues se queda también, ¿no?, ese tema que queríamos abordar hoy en la Escuela de Salud antes de marcharnos, porque como decíamos, se nos agota el tiempo y tenemos que despedirnos. Sin embargo, tenemos por aquí acumulada una pregunta que nos llegaba por parte de una oyente y que, bueno, en realidad no entiendo muy bien a qué se refiere, porque ella quiere saber si Antonio conoce por qué se han ido los médicos, dice, de rehabilitación. se referirá, imagino, que a la sala de rehabilitación, al espacio de rehabilitación, ¿no? Que pues no sé a qué se refiere exactamente. El tema, pero yo no creo que, no sé si se han ido o es que no vienen, porque yo no sé si están de vacaciones, si es que no vienen, yo es que no lo sé. Si es que hay actualmente no viene, es la primera noticia y ya no da tiempo a investigar, pero si es que no vienen, no sé si es que están enfermos, si es que ha habido un cambio en el sistema de vienen desde Ronda, desde luego, en el sistema de organización de Ronda, no lo sé, porque es la primera noticia que tengo. De todas maneras, aunque empecemos vacaciones, voy a intentar enterarme y si puedo hacer, pues lo pondré en conocimiento de la autoridad sanitaria. Normalmente ya tenemos relaciones directas con la Consejería de Salud en Sevilla y le estamos mandando información sobre las deficiencias que está ocurriendo en nuestra zona, por lo menos para que lo sepan, para que después me digan, y además con acuse de recibo, para que pues después nadie diga que yo no sabía nada, y lo primero que tienen que hacer ante cualquier comunicado es montar una auditoría, pero una auditoría desde Sevilla, porque si yo le digo a alguien, por ejemplo, en cualquier sitio, oye, hazme una auditoría tuya, pues yo me pondré todo lo mejor de mí, yo funciono, es decir, la auditoría tiene que venir de fuera, ya sea para rehabilitación o para cualquier otro motivo, porque si no todos los informes son favorables a lo que yo hago, como es lógico, así que pues, si yo logro enterarme de que realmente no viene, pues intentaré averiguar el motivo. Pues se queda esa última cuestión también que nos llega por parte de este oyente. Para finalizar. Ya para finalizar, un cordial saludo y las gracias a Radio Brique y a todos los miembros de Radio Brique por las atenciones que tienen conmigo y con todos los oyentes, y a todos los oyentes por la amabilidad que tienen de escuchar este programa y de colaborar con él con sus preguntas y demás. Y un abrazo fundamental para Paqui, mi mujer. Por cierto. Por cierto. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros durante toda esta temporada, una temporada más aquí con la Escuela de Salud. Y volveremos, seguiremos hablando de cuestiones sanitarias, desde luego. De la feria, como costumbre. Muchas gracias. Hasta otro día.